A, diamante. B, de beso. C, de culo. D, de dedo. E, de éxtasis. F, de fea. G, de gratis. H, de hiel. I, de impune. J, de juego. K, de cloaca. L, de lamer. M, de mierda. N, desnuda. Ñ, de niña. O, de orina. O, de olvido. O, de oportunismo. O, de te amo. O, de te odio. P, de pulcra. P, de apretada. Q, de te quiero. R, de rojo. Rojo, de río. R, de rica. Rico es tu culo. Rica es la sangre del pueblo que tiene rico perfume. S de histeria, S de sosiego. T de te cojo, T de te prometo, T de la mente, la mente, te jodo, te beso, te beso, T de te condeno, te dejo, te dejo. U de una vez y varias más. V de vientre, vientre vaciado. W de water, X de éxito. X de éxtasis. X de excremento. Y de yegua. Z de voz. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Bello Barrio, un jueves más. Estamos en Radio Ela, los jueves que más o menos nos apetece y nos dejamos caer por aquí. Y bueno, hoy venimos con una invitada especial y si queréis pasamos a presentarla, Raquel. Hola, hola, pues mira, sí, lo que acabáis de escuchar antes es una canción que se llama Abecedario, que es el proyecto musical de Solange Jacobs, pero se dice Jacobs, que es creadora visual, es música y es performance o performancera, ¿no? Hay que decir performance. Performancera me gusta. Nacida en Lima y que está aquí en Bello Barrio porque es que hemos tenido la suerte de que le pedimos que por favor nos comisariara este programa, que eligiera ella las canciones que van a sonar, y ella dijo que sí. O sea, y aquí está. Hola. Hola. Raquel. Bienvenida, Sol. Gracias por la invitación. He hecho un pequeño playlist, bueno, no tan pequeño, son 11 canciones, que espero alcance el tiempo para presentarlas todas porque creo que todas son muy, muy potentes. Y la primera es Del Pueblo, es un grupo de los 80s limeño, pero que es un poco... Es parte de la escena subterránea, pero tiene es una especie de híbrido, una mezcla muy representativa de la mezcla también y de lo híbrido que puede ser Lima. Esta canción es del año 85, si no me equivoco, 85 o antes, se llama Te gustan mis medias. Y nada, recomiendo si escucharla posteriormente con el video en YouTube, que visualmente es muy, muy potente también. Sentir tus labios, manzanas, sanas del día. y la rata ahí dentro se comerá esos pensamientos. Sí que es especial esa canción, además es que está como es un patchwork, ¿no? Tiene como varias partes muy distintas. Sí, tiene un rollo progresivo, en verdad, bien interesante, ¿no? Porque va cambiando progresivamente de ritmos y es como, a mí lo que me gusta es que en verdad condensa un montón de cosas que generalmente uno no se imagina juntas, pero que en esa canción conviven y son... Y esa convivencia es como que brutal, ¿no? Y en el video, en la estética también del grupo de ese momento, se siente mucho eso, ¿no? O sea, cosas tan diversas en un solo tiempo y espacio es como que brutal. Y luego tiene humor también, ¿no? Porque como besar tus labios es como beber una chicha helada. Sí, pero es como un... No sé si es humor. Yo le noto más bien un sentido como que... de no editar, ¿no? O sea, como yo lo siento más como una especie de locura. La letra de por sí es ¿cómo es? Es la rata, ¿cómo es? Ay, perdón. Bueno, lo vamos a escuchar. No, habla de la rata y de que la rata se come tus pensamientos. Y dice, para que esto sea eterno, el loco comerá su rata. Y la rata muy dentro se comerá sus pensamientos. Entonces, esa frase a mí como que, como el contenido musical y el contenido visual es como muy, muy power. El vídeo lo vamos a poner en el Facebook de Bello Barrio, que es muy fácil de encontrar, solo tenéis que poner Bello Barrio, para que podáis ver esa canción visualmente también. Y hablando de Facebook, vamos a dar la web, que es importante que entréis en la web de Sol, de 15 Years Old, 15 Years Old Project, todo junto. .tumblr.com y también podéis encontrarlas en Facebook. Sí, también quería comentar que Del Pueblo, que es el grupo que acabamos de escuchar, va a venir de gira en septiembre a Europa. Y creo que van a estar en París, en Ámsterdam, tienen algunas ciudades confirmadas, pero van a estar por aquí. ¿Aquí en España todavía no están confirmados? No, todavía no están confirmados. De hecho, creo que están en conversaciones con algún sitio para pasar por aquí. Pues invitamos a los Qué promotores aquí bien, que sí, qué quieran montarlo. maravilla. Intentaremos ir al concierto. ¿Queréis que escuchemos la siguiente canción? Sí, la siguiente canción es ya de los. Es muy actual, es de una chica bastante joven. Que trabaja con el nombre artístico que se de Sky Sapiens. Es una rapera. Ahí ya la pueden encontrar en su página de Facebook y nada, mejor ponerla para escucharla. Estupendo, vamos a escucharlo. Doctor Macón. Si señores, si rapera se presenta algún problema, mi rap ha curado enfermo y trae lo que muchos esperan. Se dice que soy malcriada, se dice que soy grosera, se dice que no paso piola ni con cartera, que lo mío son las poleras y los lombas santos, que seguiré siendo la misma si me pinto y ponga gancho. Sé que soy como soy, respeten mi vacilón. Muchos confunden al rap cuando llega un reggaetón, es que no saben nada, no saben en qué estoy. Esto es lo que hice antes, esto es lo que hago hoy. Como voy, como me importa que me juzguen, también juzgaron a Cristo. Ahí lo ves bien viola, dejen ser a la chola. Que no jode a nadie, si lo quedas es muy bueno. Que lo decida la gente, no lo andes comentando, porque te vas a ir de frente, te vas a ir de aquí. No me avergüenza decir que soy mujer y lo hago porque soy lo que me llena. Comentarios no me interesa, estoy echando a hacer de fuerza, valentía y destreza. Y soy rapera, no me avergüenza decir que soy mujer y lo hago porque soy lo que me llena. Comentarios no me interesa, estoy echando a hacer de fuerza, valentía y destreza. Muchas cosas han comentado desde que me han visto al frente, que lo mío solo es basura y pura bulla inconsciente. Que lo que hago yo lo hice por la pura. De repente ya estuviera enterrada si viviera de la gente. Yo escribo lo que vivo y plasmo lo que a mí me pasa. No te hablo de la calle porque paro en mi casa. No te equivoques, yo te cuento lo que paso, pero no me ahogo en vaso si he vencido al fracaso. Te aconsejo hacer lo mismo que se siente full en casa. Caminar por tu barrio y mandar a la mierda los que critican tu traza. Arrasar con los que nos joden, mostrarles tu puño aunque se incomoden. Y es que no pasa nada con ellos, critican hasta los cabellos. Te apuesto que todo lo que han hecho para nada nunca ha sido bueno. Yo sigo rapiendo tranquila, haciendo música que empila. Con los perreco que apunta y en un deporte se aniquila. Desde hecho caso te cuento, que no cuenta solo el atuendo. A la mierda la ropa causita, vale lo que llevas adentro. Rapera, no me avergüenza decir que soy mujer y lo hago porque soy lo que me llena. Comentarios no me interesa, estoy echando a hacer de fuerza, valentía y destreza. Y soy rapera, no me avergüenza decir que soy mujer y lo hago porque soy lo que me llena. Comentarios no me interesa, estoy echando a hacer de fuerza, valentía y destreza. ¡Perico! Rapera, lanza per récord, Chris Vargas. Rapera, Panchi en el beat, la mordida del perro. Rapera, graba Dijuan. Hecho en casa récord. Rapera, pa' los que la hablan y no la piensan. Soy rapera P y no me da vergüenza. Sky Sa, si soy rapera. Quedó claro que es rapera, pero sí. ¿De dónde es? Ella es de Lima. No sé en qué distrito vive, pero en su Facebook ella dice, habla de los conos, que son los conos, son la periferia, por decirlo de alguna manera. Bueno, es como Lima ha crecido en las últimas décadas, que son las partes donde viven los descendientes de los migrantes, de la ola de migración que hubo en los 70s, 80s, cuando empezó a crecer esa parte de la ciudad. Y sí, es una zona más bien distinta a lo que puede ser el centro o a lo que puede ser lo que se conoce más de Lima, ¿no? Que es bien, bien potente, donde hay una nueva cultura también, donde se mezclan un montón de cosas también. ¿Y cuál es la siguiente que nos vas a poner? La siguiente es Ada y los Apasionados. Es un grupo de cumbia liderado por Ada Chura. Y la canción es Si te vas, que es una versión de Si te vas, te vas, la canción que cantaba Janet. Ada y los Apasionados Ella no es de Lima, ella es, me parece que del norte, pero no estoy segura, la verdad. También la pueden encontrar en Facebook. Y tiene cumbias muy, muy potentes, románticas también. Y esta canción en particular la escogí porque hay también un legado con la música popular, por decirlo de alguna manera, que escuchamos a través de la radio en los 80, finales de los 70, de toda esta música que venía de España, ¿no? Es la también canción melódica, sí. Perales. La canción sí. Melódica, sí. Y Anet ha sido como que una influencia bien, bien fuerte también para varios artistas, ¿no? Y esta canción me gusta mucho porque es una versión de Janet que puedes bailar y que también es súper dulce, ¿no? O sea, que tiene toda esa dulzura así, que es no sé, un lado muy bonito de para mí Janet, pero bailable, ¿no? Uh-huh. Genial, pues vamos a escucharla. Si te vas, tarde te darás cuenta del amor que yo te di. Me encanta el concepto de poder bailar, Janet. Sí, es que... sí, eso se aplica a varios géneros y a varios discursos en el contexto latinoamericano, en verdad. Mover el culo como forma reivindicativa y de resistencia. Nada, la canción que viene es un proyecto de un chavalito, bueno, un chavalito debe tener 18, 19 años, que se llama Aaron Bautista. Él sí es de Chiclayo, una ciudad al norte del Perú. La canción se llama Soulmates, es del 2014, y el proyecto se llama Sad Animals. Saltado una de las normas que tenemos en Bello Barrio, que es poner únicamente canciones cantadas en castellano, pero eso es lo bueno de traer a comisarios, de traer aquí selectores musicales que nos permiten saltarnos nuestras normas que eso a veces es, pueden hay ser... Hay que saltárselas siempre. Sí. O sea que gracias, Sol. Vale, presento la canción que sigue, es de Martina Portocarrero. La canción se llama Flor... Bueno, no es de ella, es un huayno que se llama Flor de Retama, que de hecho tiene varias versiones. Esta versión es de Martina Portocarrero, una cantante de Ayacucho. Es una canción que tiene una relevancia histórica también bien fuerte con relación a la guerra en Perú, a la guerra reciente. y que se la letra surge a partir de un conflicto que hay en Ayacucho, y es una canción que ha estado vinculada también por el contexto y por el tema, y porque es asumida como una canción de protesta, estaba vinculada a Sendero de alguna manera, pero es una canción que habla mucho de ese contexto violento, ¿no? Y lo canta Martina Portocarrero, que es una cantante muy conocida, muy potente de Ayacucho, que también molaría que la vieran en video, porque, o sea, hay como una visualidad que no se puede de separar de la música. Y y nada, yo me lo imagino siempre, tengo esta idea de ella cantando, porque canta con sus polleras, que es la ropa clásica y tal, pero también con un arma en el pecho, ¿sabes? Colgada, que no la lleva, o no sé si he cogido esa imagen de algún otro lado, pero es que es una tía muy, muy, muy aguerrida, y muy, muy, muy interesante de escuchar y ver. Se llama Flor de Retama. Del pueblo tiene rico perfume. Martina Portocarrero, no la conocía y tampoco conocía el estilo musical huayno. Sí, el huayno es un género musical de la región andina. De hecho, la mayoría de huaynos son en Perú, al menos en quechua. Martina Portocarrero es como un nexo más con las zonas urbanas, pero es la música de los huaynos que yo conozco son de la música de la sierra, ¿no? Y son la mayoría en quechua, los huaynos, en Ayacucho particularmente, uh-huh, que son los que yo más he podido escuchar, son muy muy potentes. Y aparte hay géneros que se derivan de él que también tienen un contenido político muy, a veces explícito y a veces no, muy potente también. Uh-huh. Y del huayno pasamos a la cumbia. Sí, este es un grupo que se llama Vico y su grupo Caricia. La canción se llama Soledad. No estoy segura, yo soy pésima en información así de números y datos. Creo que es entre finales de los 70, principios de los 80. Es 80 sin duda, pero creo que es 80 temprano. Y es un grupo que a mí me gusta porque la canción se llama Soledad, pero es como muy alegre, ¿no? Y no sé, a mí me mola mucho esto de la cumbia, ¿no? Que tiene esa forma de potenciar sentimientos que generalmente son de alguna manera vistos como peyorativamente, ¿no? Como la soledad o la tristeza o qué sé yo, pero que son muy pertinentes a muchos contextos, pero que se pueden colectivizar de muchas maneras, ¿no? Y una de ellas es bailando. Estábamos escuchando esta canción que ha elegido Sol, estábamos un poco debatiendo entre las diferencias entre cumbia y chicha, pero nos da un poco de pereza profundizar y tal vez lo dejemos para siguientes programas. No pretendemos ser tan eruditos y tan enciclopédicos, y eso lo comentamos desde el primer día. Y nada, no sé, a mí la canción me ha encantado. Gracias, Sol. Sí, bueno, justamente en la línea de no ser eruditos ni expertos en temas, viene una que es punk peruano. Es un grupo muy emblemático que se llama Leucemia. La canción es una versión de un tema chileno romántico que se llama Yo pienso en ti. Es un cantante de los 80, me parece. No recuerdo el nombre ahorita. Pero esa es una versión de Leucemia, que es un grupo también de los 80s, 90s, bueno, que se mantiene el líder de este proyecto, Daniel F., se mantiene vigente todavía. Y la canción se llama Yo pienso en ti. Estupendo. Leucemia, nos encantan en esta casa. Vamos a escucharlo. Pero esta es como romántica, ñoña. Genial, ¿eh? Estupendo. Mucho mejor todavía. Conversaba con el viento, le tenía miedo al tiempo, se peinaba en madrugada para recibir al sol, se sentaba en la ventana y dibujaba en los cristales con sus manos una cárcel para atrapar al sol. Y en su mirada detenía la alborada, me decía soy un nada, volaré hasta tu almohada a pintarte el corazón. Me abrazaba y me pedía que soltara mis cometas, que en su vientre viviría, porque sabía que yo pienso en ti, yo pienso en ti. Tomasa del Real, el tema se llama Tu Señora y Fit Talisto. Es el que cantaba al principio, uh-huh. ¿No? Chiquito, sí. Este, la parte uh-huh. romántica. Sí. Ah, y qué viene ahora. El tema que viene se llama Antiamor. Es de un grupo limeño también de los 80, que se llama Sociedad Anónima, que formaba parte de la escena subterránea. Y en verdad no necesita mucha presentación porque creo que es mejor escucharlo. El amor. El amor es una mierda. El amor te vuelve un cura. El amor es anticristo. Anticristo es una piel. Thank you. luces de pánico. El amor te lleva a la mierda, porque esto es antiamor. Antiamor, antiamor, manda tu amor a la mierda, manda tu amor a la mierda. Sociedad Anónima, ¿pero esos tienen disco? En esa época pocos grupos tenían discos, generalmente existen maquetas, ¿no? En el caso de Sociedad Anónima creo que también existe una maqueta y hay muy poco material que se ha subido a internet por eso, ¿no? Creo que solamente hay un par de vídeos así. No son muy, muy ubicables, pero nada, espero que con el tiempo se pueda conocer un poco más. ¿Pero hay más cosas ahí de este grupo, aparte de esto, subidas, o se pueden encontrar alguna grabación? Creo que la maqueta está subida, sí. Creo que hay un video en YouTube donde sale la maqueta completa. No recuerdo el nombre, a mí me gustó mucho este tema. Tampoco he escuchado la maqueta completa, he escuchado algunos temas, pero sí, vale la pena buscarlo. No he visto muchos videos cuando he encontrado porque es un grupo también medio caleta, medio... Pero sí, sí está ubicable en YouTube. He visto que está la maqueta. Ya sé que está ubicable. Ya sé dónde lo he sacado. Está saliendo muy variadito, o sea, estamos tocando muchos palos. ¿El palo que viene ahora cuál sería? Es un grupo que se llama Pintura Roja, que también es muy emblemático de la chicha y de la cumbia peruana. Canta una mujer que se llama Mili y la canción se llama El Teléfono. Es de los 80s también. Mediados de los 80s, no estoy segura si puede ser un poco más temprano. Thank you. canción. Pero al final nunca contestó, por eso. Quiero hacer un pequeñísimo comentario antes de pasar a la última canción con respecto a Sociedad Anónima, que fue la canción previa al teléfono. Que, bueno, creo que los comentarios no le hicieron mucho honor al tema porque tuvimos un problemilla técnico aquí. La escuchamos en versión instrumental, pero nada, que tiene una letra muy, muy potente. Si mal no recuerdo, hay una parte de la canción que dice: el amor es anticristo, el amor es piel de pinga, pinga es polla. Quería hacer esa aclaración para que se pueda entender. Gracias. Y bueno, dicho esto, presento la siguiente canción, que es la última, que es la última, que es una canción a la cual le tengo mucho cariño. Se llama Cholo Soy, es de Luis Abanto Morales. Cholo es un término que a lo largo de la historia, en el contexto peruano, se ha utilizado de manera peyorativa. Es una definición que parte de lo indígena y que en esta canción se toma como algo reivindicativo, ¿no? De hecho, la letra es, bueno, ya la van a escuchar, mejor no digo nada de eso. Pero cholo es un... ¿Qué vendría a ser esto? Sí, un apelativo así como peyorativo, ¿no? Sí, históricamente peyorativo, que en los últimos años se ha tornado más como, ¿no?, afectivo, uh-huh, y claro, tal, como que se ha asumido como algo identitario y tal, pero que siempre se ha utilizado como peyorativo, ¿no?, hacia lo indígena. Y nada, la canción es de Luis Abanto Morales, se basa en... Hay también una historia detrás del tema, porque es una apropiación de un poema de un escritor argentino, pero él la resignifica al contexto peruano, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la letra en verdad lo dice todo y creo que es la canción ideal para cerrar. Genial, pues muchísimas gracias, Sol, por habernos acompañado hoy. Para mí ha sido un programazo súper especial. ¿Queréis añadir algo más? No, nada más, que bueno, que volveremos otro jueves. Estupendo, en breve volveremos por aquí, así que vamos a escuchar esta canción. Cholo soy y no me compadezcas, que esas son monedas que no valen nada y quedan los blancos como quien da plata. Nosotros los cholos no pedimos nada, pues faltando todo, todo nos alcanza. Déjame en la puna vivir a mis anchas, trepar por los cerros detrás de mis cabras, arando la tierra, tejiendo unos ponchos, pastando de llamas, y echar a los vientos la voz de mi queina. Dices que soy triste, ¿qué quieres que haga? No dicen ustedes que el cholo es sin alma y que es como piedra sin voz, sin palabra, y llora por dentro sin mostrar las lágrimas. ¿Acaso no fueron los blancos venidos de España que nos dieron muerte por oro y por plata? No hubo un tal Pizarro que mató a Atahualpa tras muchas promesas bonitas y falsas. Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga? Que me ponga alegre como a día de fiesta, mientras mis hermanos doblan las espaldas por 4 centavos que el patrón les paga. ¿Quieres que me ría mientras mis hermanos son bestias de carga llevando riquezas que otros se guardan? ¿Quieres que la risa me ensanche la cara mientras mis hermanos viven en las montañas como topos? Escarba y escarba mientras enriquecen los que no trabajan. ¿Quieres que me alegre mientras mis hermanas van a casas de ricos lo mismo que esclavas? Cholo soy y no me compadezcas. Déjame en la puna vivir a mis anchas, trepar por los cerros detrás de mis cabras,